la Universidad Iberoamericana Puebla presenta Módulo Orbe. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Módulo Orbe. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. Este es el día del programa 11. El tema de hoy está muy interesante y nos saluda con gusto siempre Eduardo. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, pues Alex, pues aquí pues para empezar este programa. Así es. Bueno, con este programa cerramos el primer ciclo, se puede decir. Después vamos a entrar en unas pequeñas vacaciones, un pequeño receso, y empezamos con una segunda temporada. El tema de hoy no tenemos invitado. El tema de hoy va a ser sobre cine y arquitectura, un tema que nos ha interesado muchísimo, al igual que la música. ¿Qué puedes decir, Lalo? ¿Qué es lo que hemos preparado para el día de hoy? Pues bueno, pensar de arquitectura y cine, pues es amplio el tema. Entonces lo tuvimos que casi como inventarnos de clasificaciones para como que acotar el tema, ¿no? Sí, lo primero que pensamos es hablar de arquitectura en los tiempos, es decir, me refiero a presente, pasado y futuro. Elegimos el futuro. Hay que el motor sea el futuro. Que la tesis fue Ítalo Calvino con las ciudades invisibles, sí. Julio Verne, y cómo pones al arquitecto a trabajar, a ver, a imaginar, a diseñar, a maquetear el futuro, ¿no? Partimos también de una frase que me encanta, es de Octavio Paz. La arquitectura es el testigo mudo de la historia, ¿no? Es decir, a ver, el volver al futuro, Hill Valley, pónmelo en el oeste, pónmelo en los 50s y pónmelo en el 2015, ¿no? Estamos a 6 años de las patinetas voladoras, ¿no? Claro. Entonces, a poner a trabajar el arquitecto, ¿no? Y bueno, ayer a las 12, pues me empecé a escribir esta lista de las que se me ocurrían en sí hablar de arquitecto del futuro. Y después ya iremos platicando anécdotas, curiosidades, edificios que salgan, etcétera, ¿no? De sobre esas películas. Entonces, venga, voy a leer la listita. Viene. Recuerden ahí cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Primero la de Blade Runner de Ridley Scott, que también es Alien, Star Wars, 12 Monkeys, Gattaca, por supuesto Volver al Futuro, La Isla, Soy Leyenda, claro, Matrix, Invasión es una ahí que se aparecen unas cucarachas y no sé qué cosas. La de Mundo Acuático, de Kevin Costner, por supuesto Terminator. Y ojo también, la música también que hemos traído para este programa, pues obviamente son piezas de alguna de estas películas, ¿no? La de Odisea, hitazo de Kubrick, y también curioso, Naranja Mecánica. O sea, Naranja Mecánica también fue como un imaginario del futuro. El Vengador del Futuro, la porquería de Dragon Ball, Quinto Elemento, Star Trek, Stargate, Cuando el Destino nos Alcance, Yo Robot, Minority Report, Inteligencia Artificial, Niños del Hombre, Planeta de los Simios, Robocop, la de Unas de Stallone, y bueno, etcétera. Incluso ahorita platicábamos que seguro hubo como una competencia muy natural entre Rambo, Stallone y el Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que hicieron varias así como del futuro, ¿no? Y pues bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuál quieres, Alex? Pues la primera de la lista, ¿no? La de Blade Runner. Va que va. Pues tú decías algo, tienes por ahí un documental en sí que habla sobre arquitectura en Los Ángeles, ¿no? Así es. Fíjate, dentro de esta clasificación que estuvimos haciendo de cine y arquitectura, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, esta película de la que te había comentado se llama Los Ángeles Place Itself. Es un documental que viene grabado a través de muchos pedacitos de varias películas. Y de lo que habla es de la ciudad de Los Ángeles, de las locaciones y de las películas que han caído en esas locaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Blade Runner, hay como 2 o 3 edificios muy emblemáticos que aparecen. Probablemente el mayor de ellos sea una obra de Frank Wright, que se llama La Casa Ennis. Actualmente está en proceso de restauración, pero ha sido un escenario para lo que te imagines, ¿no? Fue una casa diseñada por Wright en los años 20, y apareció por primera vez en el cine como un escenario para una casa, una mansión embrujada en los años 30. Y de ahí, ha sido escenario de un manicomio, por ejemplo. laboratorio en Washington, uh-huh. también fue una casa en Osaka. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, ahorita hablando de Blade Runner, era la casa de Blade Runner, ¿no? Uh-huh. Y también para citar alguna cosa interesante, yo la primera vez que vi esta casa antes de la película fue en el video de Vuelve de Ricky Martin. Sí, entonces, si quisieran conocer, por ejemplo, la casa esta y no tienen tiempo para ir al Blockbuster por su película, búsquense en YouTube el video de Vuelve de Ricky Martin y ahí verán la casa. Sí, también, por ejemplo, en automático, por ejemplo, yo las enlisté de esa manera, hablando del director Ridley Scott, tiene un hermano, de Tony Scott, y normalmente las películas son como que muy, pues, efectistas, elaboradas, hicieron también una serie de cortos, esta serie de cortos los recomiendo para la BMW, anunciando, cada corto anunció un diferente coche, entonces sale Clive Owen, y bueno, ha habido cortos de Guy Ritchie, sale su ex Madonna, hay un corto del Negro Iñárritu, que es ahí como un tema fronterizo, y luego abajo puse Star Wars, porque también fue a lo mejor como un poco eclipsado el papel de Harrison Ford cuando hacía esta cosa como que más alternativa y un poli como que más alternativo con el Han Solo, ¿no? Y hablando de Star Wars, porque también es cada locación, cada planeta, cada paisaje es motivo de una arquitectura diferente, Tatooine, ¿no? Como una arquitectura más orgánica que se incorpora a la corteza terrestre. Imagínense haber diseñado la Estrella de la Muerte, ¿no? Es decir, ponte a trabajar cuál es el motivo del futuro, cómo se vive el futuro, ¿no? El diseño, los materiales, las puertas, cómo abaten. No, es decir, es un motivo, por ejemplo, existe eso del diseño artístico, ¿no? Y bueno, la siguiente, 12 monos, la de 12 monos, ahí también, por ejemplo, es para que busquen un arquitecto muy, muy, muy locochón, o sea, con este nombre, se los digo, Cicatrices en Sarajevo, es un nombre de los proyectos que ha hecho, es una arquitectura como Onda Robotech, les estoy hablando de Liebeswitz, este gringo aporta su arquitectura para diseñar la sala de interrogación de cuando están aquí interrogando a Bruce Willis, o sea, para que vean esta arquitectura de Liebeswitz. No sé si tengan en la mente esta imagen de una silla que está como a doble altura y una serie de televisiones, ¿no? Y es decir, está inspirado en el trabajo de Liebeswitz. Y hablando también de las clasificaciones del futuro, decíamos que también cuál es el pretexto para ver el futuro. Es decir, es un caos, fue una guerra y por eso todos valimos queso y ahora la ciudad está destruida y ahí surgieron los edificios. Puede ser una causa biológica, un virus, hay muchas que trataron, no, si un virus les cargó a todos y ahora todos vivimos de tal manera. O en sí la tecnología, simplemente los mismos avances, la evolución, el robot, la conquista del espacio, ahora el hombre vive de tal manera, ¿no? Y bueno, las de Arnold, las del el Vengador del Futuro. Ya lo hemos platicado en otros programas, no lo habíamos grabado, quería que se quedara esto, el tema de que se grabó en México, ¿no? Sí, está muy interesante porque esta película en concreto, encontré que había varias locaciones. Por ejemplo, para el caso del metro, que está muy loco, ¿no? Que se vea como que la Ciudad de México como la ciudad del futuro. La Ciudad de México. Claro. Y después se pasa a Marte, ¿no? Pero en sí, todo está grabado con la Ciudad de México como la ciudad del futuro. Y para esto toman de emblemático la estación del metro Chabacano. Y también importante, la estación del metro Insurgentes. Entonces está padre cuando estás viendo la película, de repente pasan los andenes, unos medio maquillados, y de repente ya empieza a ver la piedra, ¿no? La piedra del metro y los anuncios del metro que están sobrepuestos. Y luego te metes a los vagones que tienen los mismos ventiladores esos negros. Y con unos monitores de televisión. Está bien interesante eso. Y también hay una escena de acción que graban en la Glorieta. Entonces, por ejemplo, ahí en los momentos de cámaras puedes ver ahí el anuncio de Peña Fiel, sí. Coca-Cola. Creo que eran como los momentos de persecución. Ándale, ¿no? Así es. Y también, bueno, otros edificios que graban ahí, que son buenísimos, es, por ejemplo, el edificio Infonavit de Teodoro González de León, y también una gran parte en el Colegio Militar, hecho por Agustín Hernández. Claro, y el otro tema, hablando, ya que sacaste a Agustín Hernández, decía la peli esa que salió de Dragon Ball, aparte que se graba también en los desiertos de Durango, uh-huh, y no me acuerdo qué otro estado, el antecedente es decir, México exactamente es una ciudad del futuro. Entonces, bueno, es que párense en el complejo de la lavadora, de Agustín Hernández, y sale como de fondo. Es decir, el director de repente, a ver, ¿cuál es la arquitectura del futuro, no? Ahí hace un aporte, yo creo que muy, muy, muy grande. Es muy característica la arquitectura de Agustín Hernández por la pureza de la geometría con la que juega los espacios. Y de ahí la proyecta ese tipo de edificios, ¿no? Claro. Y bueno, la otra también era la de Gattaca. Uh-huh. ¿Te gusta Gattaca, Alex? La vi hace muchísimo tiempo, Mel. Me gusta se me hace una versión del futuro como que muy sensata, es decir, apostarle a que la salud es lo más caro, ¿no? A que los avances genéticos, a que los avances de científicos también van a marcar un poco la tendencia de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, es decir, ¿cómo quieres tu niño, no? Y que te lo preparan y bueno, venga, ¿no? Hablando de arquitectura, me encanta el diseño, como que muy, muy sobrio, un gusto exquisito, limpio, en la casa, que es la casa de Jude Law, que es uh-huh, el nadador, que se vuelve el partner, el socio, colega de Ethan Hawke, y viven en ese complejo. De repente hay unas tomas en que se ven como esos edificios, todos en concreto aparente, los interiores son también muy exquisitos, creo que aparecen ahí la silla Barcelona, en madera, los coches, creo que también algo, lo hemos tratado, el sonido, ¿no? Los sonidos. Aquí, si en el quinto elemento y Volver al Futuro es la conquista del espacio aéreo, uh-huh, ahora las carreteras es el cielo, son las nubes. Aquí todavía se conserva que el espacio es la carretera, pero un sonido como que muy suave, ¿no? De coches. Ahí a lo mejor es como una tendencia de futuro sustentable, a lo mejor yo me lo quiero imaginar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la de Volver al Futuro. Ya en concreto les adelantamos que, por ejemplo, la elección de la música fue también por este gran pilar de música, cine, arquitectura, yo lo quiero ver así, que es John Williams, ¿no? Les trajimos también tonaditas de que fueran muy reconocibles, ¿no? Que John Williams yo creo que es muy emotivo, es muy aventurero, es decir, casi casi en las escenas, por ejemplo, hablando de Indiana Jones, cuando está escapando de algún templo, ajá, o cuando ya descubrió no sé qué, ¿no? Empieza el ta-ta-ta-ta, ¿no? Entonces, eso también le pone mucho sabor a alguna escena, ¿no? Y bueno, la otra, uh-huh, la van a identificar al final, porque también es una película reciente, le estamos hablando de las de Terminator. Y la de Terminator, porque el nuevo logo, en sí, la ciudad, es un motivo del cartel, ¿no? Así es. ¿Qué figura es esa, mi Alex, o qué? Pues fíjate que yo cuando vi el cartel lo vi en gran formato. Uh-huh. Y sería impresionante cómo la ciudad precisamente forma como que el rostro de una máquina, ¿no? Y los ojos y la boca y todo eso son explosiones. Todo a partir de una vista aérea de una ciudad que se ve impresionante. Claro, por ejemplo, ahí fue el vínculo que, aparte del... Ahí, por ejemplo, es el futuro caótico, ¿no? Uh-huh. Es decir, las invasiones, las explosiones, por ejemplo, en Matrix, ahí el futuro que de repente se ve es esa agricultura humana, ¿no? Así es. El paisaje muy lúgubre, no sé, sórdido y... Se ve como estos, como especie de fetos, o de repente uh-huh, cuando salen en tal planeta, no me acuerdo, se llama Sion, o no me acuerdo, y se ve ese tipo de arquitectura como más de harapo, ¿no? Incluso el vestuario, por ejemplo, no es el mismo vestuario que utiliza Kubrick en Odisea, ¿no? Es decir, un vestuario como que más limpio, y aparte Kubrick por el diseño exquisito textil, el diseño industrial y el diseño arquitectónico. Uh-huh. También de Kubrick quería decir... de que hay muchas películas que diseñan sobre naves espaciales. Pero la de Odisea me gusta porque también es como diseñar, y si diseñamos con otras leyes diferentes a la de la Tierra, me refiero a leyes físicas, el recorrido que se hace en la nave en espacio circular, ¿no? Es decir, la puerta puede estar arriba de tu cabeza, ¿no? Claro. Y se recorre el espacio de una manera, digo, muy diferente a como se recorre en Star Wars, como se recorre en Alien, etcétera, ¿no? Nos vamos a ir a la primera pieza. Vámonos a la primera pieza hoy. ¿Cuál es? Es de Volver al Futuro. Estaba entre también traer la de Chuck Berry, aquí de Marty McFly, cuando se sube aquí y echa el palomazo. Pero bueno, le traemos la de John Williams y pues venga, la escuchamos. Que la disfruten. Regresamos y ¿qué tal? Pues bueno, yo en lo personal sí me recordé como que la infancia me da como que mucha alegría, no sé, buenos recuerdos, la tonadita esta y pues de eso platicábamos, de películas que te marcan, o sea, te ponen, ¿cuál es la versión del futuro, no? Sí, ahorita de lo que estamos platicando es de que la arquitectura, si bien se convierte en un referente cultural, de repente también el cine se convierte en eso, ¿no? Después de ver estas películas, si le preguntas a alguien, oye, ¿cómo te imaginas el futuro? Seguramente te dirá, no, pues los autos ya vuelan, la vestimenta es diferente, la comida también es distinta, la tecnología está prácticamente hasta la parte más íntima de tu vida. Y eso viene con referente también a las películas, ¿no? A los mundos o a lo que te proyectan esos futuros alternos. Claro, por ejemplo, sí, hablando de... sí, en concreto, el factor movilidad, o sea, cómo nos trasladamos. Es decir, fue un símbolo de transporte, yo diría, la aportación de Star Trek, ¿no? Es decir, ponerte en un tubito y que te chupe o que te desaparezcas y te transportes, ¿no? Es decir, ¿por qué la tendencia también muy del gabacho, muy de gringo, sale de la evolución de Henry Ford, ¿no? La máquina y Quinto Elemento y naves y también Star Wars. ¿Y por qué coche, no? ¿Y por qué coche y por qué no simplemente hasta de a Goku? O sea, que cierres los ojos y estás en otro lado, ¿no? No sé. Es decir, también es una tendencia que influye en diseñadores, que influye en las maneras de pensar y hacer películas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la de la isla, yo me acuerdo ahí hablando como, a lo mejor es un diseño más industrial, el yate este, que como que piensa ese actor, ¿cómo se llama? Ivan McGregor, ¿no? Es el protagonista, y bueno, es ese diseño como futurista, también salen ahí unas imágenes de como de su departamento, el mismo hecho ahí, les decía, del futuro, que la salud es lo más caro, y aíslo, a lo mejor también es un futuro ahí medio gataquesco, ¿no? Es decir, y bueno, la de Soy Leyenda, aquí ahí entra, yo creo que nuestra forma de clasificar, que fue de acuerdo a un virus y ahora la ciudad se volvió un caos y no sé qué. Aquí es interesante, yo diría, la manera en que nos gusta definir la arquitectura. Si la arquitectura son como los indicadores de los asentamientos humanos, si nos paramos arriba de una montaña y vemos al paisaje, al horizonte, y donde vemos el valle, donde vemos las construcciones, es la arquitectura y es la transición del paisaje natural al artificial. ¿Qué pasaría si le quitamos gente a la arquitectura, ¿no? Son con las imágenes con las que me quedan, Soy Leyenda. Es decir, es lo mismo que cuando tú no mueves tu coche una semana, un mes, no sé qué, y le empiezan a crecer hierbitas debajo de la llanta, y después que lo mueves, se queda la marca del coche sobre el asfalto, no sé qué. Es lo mismo, pero en Nueva York. Quítale todas las personas y se vuelve toda una selva. Las imágenes de mí me parecen impresionantes cuando de repente pasa un venado y el león y el Will Smith ya interactúa en una selva urbana consumida por el paisaje, ¿no? Y se han hecho estudios, yo me acuerdo como unos fotomontajes y también onda documentales en Nat Geo de que quítale el humano. ¿Sabes qué? ¿Dónde pueden ver eso también? Cuando hay caos nucleares, en, no sé, onda Chernobyl y no sé qué, y ciudades muertas, ¿no? Es la ciudad que se consume o que se deja consumir por el paisaje, ¿no? Aquí era no tanto hablarles como del futuro de diseño arquitectónico de los nuevos edificios, pero es decir, que ¿qué pasaría en el futuro con la arquitectura? De repente se ve muy impactante eso, ¿no? La ciudad vacía. Es un tema que yo creo que nos llena de temor. De terror. Por ejemplo, sí, de ciudades vacías, me acordé la de... Esta es de zombies. Aparte de Resident Evil, que también hay unas como que escenas sin ciudad y todo lo consumen los zombies. Creo que es la de Exterminio también. Ajá. Exterminio, sí, de que también sale el tipo caminando, pero sin arquitectura. No tiene caso la arquitectura, ¿no? Es decir, ¿qué sirve? O sea, son muros, nada, ¿no? Y de repente es demasiado... personalidad que les sobra a arquitectos y talento que les falta. Y fíjate que también esto, ¿no? Aquí podemos entrar a lo contrario que estábamos platicando también en la mañana, ¿no? ¿Qué pasa cuando la arquitectura se convierte en tu única esperanza? ¿No? Por ejemplo, hablábamos del tema de que te pierdes en un bosque, lo primero que andas buscando es algún signo de civilización, ¿no? Exacto. Una casa, un letrero, algo que te indique dónde estás. Ajá. Y por ejemplo, me acuerdo también de una película, por ejemplo, la de Ion Flux, ¿no? Que también la división entre, bueno, aquí la división entre la ciudad y la naturaleza es tremenda. O sea, la ciudad está limitadísima, tiene una frontera hasta con una esfera, porque afuera de esas fronteras ya el mundo ha retomado su lugar. Está lleno de fieras, está lleno de vegetación y todo el rollo, y la ciudad teme salir, ¿no? Y ya la arquitectura se convierte en su única esperanza. de supervivencia. Claro. Por eso te decía que me gusta esa frase de Jorge Cubillas. Lo decía, es que se me quedó muy grabada, uh-huh. porque antes de entrar en trivialidades de que si es la máquina de la felicidad, como dice Le Corbusier, y después evolucionó a los volúmenes bajo la luz, y no sé qué, antes de llegar a cada subjetividad, que pues hay demasiadas, ¿no? Uh-huh. Sí, la actitud es el reto hacia la naturaleza, ¿no? Es el control sobre la naturaleza, ¿no? Pues por estas cuestiones, desde la conquista del espacio, ¿no? Es decir, es lo mismo pasa, por ejemplo, le mando un saludo a un amigo que me está escuchando que vive en una plataforma petrolera, ¿no? Es decir, es lo mismo, ahora las ciudades del mar, bueno, ya existe un poco de eso, ¿no? Entonces pregúntenle claro. a los que trabajan ahí. Que están tres semanas y regresan una semana. Sí, son motivos de diseños ahí acuáticos, ¿no? Me decían, oye, se quedaron en los 70 tus edificios, ¿no? A ver, hay una nueva plataforma petrolera que se diseñe con estos nuevos, no sé, requerimientos, tecnologías, ¿no? Y en otras escalas, pues también son los medios de transporte, ¿no? Un submarino, el barco, es decir, cuando mucha gente pasa el tiempo fuera de un terreno, ¿no? O de una ciudad como la conocemos, ¿no? Por ejemplo, también me acordaba de la de quinto elemento. Hay un quinto elemento. La otra cosa que también me llamó la atención es el diseñar en el espacio mínimo, ¿no? Uh-huh. Que yo recuerdo esos ejercicios que te ponen en primeros semestres, sale tu espacio de 2x2 y tienes que recurrir a los espacios transformers, ¿no? Ustedes recuerdan ahí Bruce Willis y cómo sale la camita debajo de no sé dónde y se abre un muro y es el refri y luego abre su puerta y es cuando llega este Zeppelin de que también hablábamos de eso y la comida, ¿no? Ahora la comida está en tu puerta literal, ¿no? Pero por un medio ahí de transporte y luego se abre el paisaje, hizo una serie ahí como de naves, ¿no? Y etcétera. Y bueno, otras ya les platicamos. La del mundo acuático, yo les decía que es como la ciudad que se queda abajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí a lo mejor, no sé si fue una catástrofe, sale, se derrite todo el glaciar, sale, se inunda toda la ciudad y órale, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Y esas escenas son muy buenas, ¿no? Cuando Kevin Costner baja, está buceando y ve la ciudad ahí que se quedó, ¿no? Que se formaron Atlántidas, ¿no? Claro, claro. Así, a lo mejor, por ejemplo, ahí sería otro motivo programa de caricaturas, ¿no? Ahí a lo mejor porque porque pensé en unas películas de Atlántida, sí, se llamaba, sí, ¿no? De Disney y todo eso ahí imaginas el futuro. También hay una que se llama Titán y también el planeta, de diseñar el planeta, ¿no? Y etcétera. Que ahorita que decías de las ciudades bajo el agua, me acordé también de la de inteligencia artificial, ajá, ¿no? Que cuando va a la sede de, pues yo creo que de la tecnología robótica, ajá, o algo así, que también queda el edificio, ¿no? La parte alta del edificio es lo que queda visible. Y después él se tiene que sumergir en este helicóptero submarino, que hace las veces de las dos cosas, y se empieza a ver los parques de diversiones, ¿no? Abajo del agua y todo eso. Claro. Sí, por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, allá cuando hablábamos del tema de que si los coches vuelan o no sé qué, ahí todavía no vuelan, ¿no? Pero es decir, también ahí otra vez me llama la atención como el sonido, el diseño industrial, como que parece que es muy noble con la ecología, ¿no? Con el paisaje. Y también, o por supuesto en automático, pues ya de una vez hablamos de sentencia previa, ¿no? Así también es un poco ahí de la manera en que se mueven los coches, ahora cómo nos transportamos, ahí también hay de repente imágenes que de repente el coche sube en vertical y se transportan con una manera. Que las carreteras se convierten en los edificios, ¿no? Claro, y eso también pienso en la de, no sé si es en la de Yo Robot, que también de repente cuando te estacionas o te vas a estacionar, ahí el parking es una gran mano ahí robótica que agarra tu coche y te lo pues te lo organiza, ¿no? En una torre, que ahora es un parking, ¿no? Los parking verticales. Que eso sucede también no sé si en Tokio, en Estados Unidos, llegar, subir, poner tu coche, lo metes como una especie de, pues, plataforma y, y te lo acomoda, ¿no? Y vámonos. Y creo que sale algo de eso en Rápido y Furioso Reto Tokio, sí, creo, ¿no? Sí, algo así. Creo que por eso pensé en automático en Tokio, ¿no? Sí. Por ese tipo de acomodar los coches. El planeta de los simios, bueno, ahí es que pesa, obviamente, ¿no? El tema de los simios, pero también como que ver la ciudad de repente destruida o ver los vestigios de lo que fue una civilización y lo de que es otra, por ejemplo, la cara de Abraham Lincoln y poner ahí, digo, un changuito, es decir, no, está muy friki, ¿no? Digo, está buenísimo. y en automático pensé en Niños del Hombre, de Cuarón. Uh-huh. Aquí pensamos, aquí platiqué con Alex, que se hacían muy curiosas esas escenas, que aparte de la ruptura de fronteras, límites, o sea, ver el David en la oficina de un cuate, uh-huh, y luego remata si en su vestíbulo tiene el Guernica, ¿no? Pues dices, ¿qué pasó acá, no? Así es. Y bueno, siguiendo también las de Robocop, bueno, ahí yo, o sea, también recuerdo mi infancia con ese tipo de películas, y también era platicar sobre la tecnología. Yo creo que es nuestra tercera clasificación que pensamos, cuando es la evolución, los robots llegan y bla, bla, bla. Y hablando de robots, vamos a cerrar con esta, uh-huh, el hombre de Mercurio, el de Edward Furlong, en Terminator 2. Saco este cuate de Edward Furlong porque Blayo Rubio está haciendo una película con él, se llama This Not a Movie. Por ejemplo, la tercera no hubiera sido lo mismo, o sea, si hubiera estado ese cuate, el Edward Furlong, para mí era historia americana X, piensen en automático en esa. Pero bueno, cierro el programa, mi Alex. Pues bueno, espero que les haya gustado mucho este programa. Gracias a todos por los que nos siguieron por medio del Messenger. También les recuerdo a quienes todavía nos han agregado, la dirección es radio.modulor@hotmail.com, y los programas ya subidos en nuestro blog arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este programa. Audi, ¿algo que quieras agregar? Pues nos escuchamos la siguiente temporada en esta especie de Arquipodcast, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a Esteban en los controles, y los dejamos con nuestra última pieza. Que disfruten. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.